como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en las emisoras de MB Radio. Despedimos a el colega y amigo Juan Luis Pérez con ese pedazo de programa La Casa del Ratón, con el que has estado compartiendo buena música los últimos 60 minutos, y nos incorporamos nosotros en la emisión para ofrecerte pues otros 60 minutos con música diferente, como decimos habitualmente. Hoy además estoy muy contento porque hemos empezado sin saturar, que esto de el duende que nos persigue siempre se sale por con la suya, pero hoy hemos andado con cuidadín. Y creo que sin saturación ni nada. Pues hoy es martes y comenzamos estos 60 minutos. El agradecimiento al comienzo, si nos sigues a través de cualquiera de las emisoras que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias, si nos escuchas a través de el pedazo de reproductor que tenemos en la página de MB Radio a través de internet, desde ahí nos puedes escuchar en desde cualquier lugar del mundo, o incluso si nos escuchas a través de los podcasts que vamos generando con cada programa. Ya sabes que lo grabamos, lo subimos al servidor, lo retocamos un poco, los peinamos bien y los ponemos a disposición en formato podcast para que puedas descargártelo en el momento que puedas empezar. Y nada, me dice Juan Luis que para esto del sonido pues es un maquinón, dice que ha entrado hoy perfecto. Yo te contaré, Juan Luis, lo pruebo como 14 veces cada vez que empieza el programa, pero no hay forma, de verdad. Y lo del duende existe, de verdad. Aunque no te lo creas, le vi el gorrito ese verde que tienen, pequeñito, pero se metió detrás del ventilador del portátil y ya no lo pude pillar. Pero existir, existe. Y me cambia las configuraciones justo medio minuto antes de empezar el programa, hace así, claca, y lo cambia todo. Pues nada, el saludo cordial desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra, que desea y espera que la selección que te hemos preparado para el día de hoy sea de tu agrado. Y no voy a enrollar más porque si no me como 10 minutos solamente en la presentación. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza una nueva edición de Confusión. Thank you. El álbum se llama igual que la banda que has escuchado seguramente, estoy convencido, en más de una ocasión. Lo que pasa que no conocías que eran ellos. La banda está liderada por el guitarrista Richard Smith y la completan el teclista Jeff Lorber y los baterías Alex Acuña y Vinny Colaiuta. Espectaculares, el Chilharmonic, un álbum del 2008 con el que nos ha parecido interesante comenzar. Y además hemos escogido, como hacemos muchísimas veces, me he dado cuenta que escogemos el primer tema, pero claro, empiezas ahí a mirar y dices, pero si el primero suena bien, ¿para qué vas a seguir profundizando? Pero bueno, el resto del álbum también es genial. En la línea, la banda liderada por el guitarrista Richard Smith. Y lo de LA es lo de Los Ángeles. LA, pues Los Ángeles Chilharmonic. Es decir, filarmónica. Lo dicen Chilharmonic. Bueno, vamos atravesando todo Estados Unidos de sur a norte y nos vamos a Canadá. Ahí vive French Jolie. Gonna get over you. No la escucharás cantar y dirás, bueno, ¿y para qué la presentas? Pues es que como yo soy así maniático, pues pongo, me gustan los temas instrumentales, pero es el tema de France Jolie, este Gonna Get Over You, aunque versión instrumental. Sigues en confusión, esto es la red de emisoras de MB Radio. te lo he dicho que no vas a escuchar a Franz Joly, aunque este tema aparece en un disco de Franz Joly, es de Quebec, Montreal, y al ser instrumental, pues no la escuchas. Tenía la opción de poner el vocal o el instrumental, y digo, bueno, voy a poner el instrumental porque el vocal, pues, como con más conocido, y me gustan las cosas así un poco más desconocidas. No absolutamente desconocidas, pero un pelín más desconocidas. Franz Joly, este tema, Gonna Get Over You, versión instrumental. Y aquí disfrutando contigo en MB Radio. Recuerda que tenemos en las páginas bien de radioesperantia.com, bien de MB Radio, donde vamos colgando todos los podcasts con los textos, con los temas que te vamos proponiendo, las formas de contacto, el correo, la cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook, todo lo que desees. Así que estamos localizados. Ya nos encanta recibir emails, comentarios, que respondemos puntualmente a todos. Porque consideramos que ya que han dedicado tiempo a escribirnos, pues que menos que dedicarles un tiempo para contestar. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Hardcastle firma con su nombre, Paul Hardcastle, este teclista británico, y también como Jazz Masters. Jazz Masters es prácticamente él tocando todos los instrumentos, y la vocalista que escuchas, Helen Rogers. Creo que tiene 6, hace poquito ha lanzado el Jazz Masters 6, y esto pertenece al Jazz Masters 2. Wonderland, una maravilla. La misma palabra lo dice, Wonderland. Y no sé, no exagero con el título, el señor Paul Hardcastle. Aquí no me puedo decir, no es que dices mucho maravilla, pues. No tengo que decir porque el tema se llama así, Maravilla, Wonderland. Bueno, el país de las maravillas, Wonderland. Alice in Wonderland, Alicia en el país de las maravillas. Seguimos, nos vamos a Nueva York, desde Inglaterra, y allí pues, en la década de los 80, arrasaban en las pistas de baile esta banda Brooklyn, Bronx and Queens Band, la banda que lideraba el guitarrista y arreglista Doc Powell. Este tema se llama Mistakes. There's nothing that you can ever do just to make them mature when they got someone new. Look, remember when you make a mistake with the love of your life, it's a chance that you take. There's nothing that you can ever do just to make them mature when they find someone new. Ow! Just remember when you make a mistake with the love of your life, it's a chance that you take. recuerdo que en la nota de prensa que mandaban para presentar esta formación decían que las bandas y de gente que se peleaba en los barrios de Nueva York, Brooklyn, Bronx y Queens, pues habían decidido dejar las peleas y se habían puesto a hacer música. Era una forma de vender la banda. Había verdaderos músicos como Doc Powell, que era el que lideraba, y el arreglista. Esto es Mistakes. Hay que ver el inglés mío, como lo tengo de oxidado. Su álbum del 81, que tiene el mismo nombre de la banda, BB&Q Band, Brooklyn, Bronx and Queens Band, Mistakes. Esta banda es la de Dreamer, el exitazo de Beat, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos en confusión, hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya a punto de finiquitar la primera media hora, pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Kirwalun, saxofonista, al que vamos a escuchar en 12 formaciones diferentes. Este es su álbum del 2002, The Best of Kirwalun Through the Fire. la música de Kid Wallon, un saxofonista de estos que nos encanta. Ya te digo que tenemos precauciones con el mundo de los saxofonistas porque a veces se parecen demasiado. Y hay que buscar pues diferencias. Esto es Through the Fire, de su álbum del 2002, The Best of Kid Wallon, un disco recopilatorio como te puedes imaginar. Aquí estamos en Confusión a través de las redemisoras de MB Radio, como siempre, proponiendo tu música diferente y agradeciéndote que hayas decidido compartir con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Pues vamos con un indicativo y enseguida más música. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De esta vocalista norteamericana Angela Bofill y este álbum del 96, Amor en cámara lenta, Laughing Slow Motion. Muy Daniel lo repite continuamente, así que el título casi se puede adivinar. Esto es la red de emisoras de MB Radio y nos escuchas bien a través de cualquiera de las frecuencias que tenemos repartidas por la península, Baleares y las Islas Canarias. Bien a través del reproductor, pedazo de reproductor que tenemos en la página de MB Radio, o bien incluso a través de los podcasts que generamos en cada programa. Lo grabamos, lo subimos al servidor, los peinamos bien, los adecentamos y los ponemos a disposición de todos los oyentes, que pueden escucharlo pues allá donde se encuentren. Ángela Bofill, Real Love. Esto era del 96 y 4 años después un saxofonista y un trompetista se unían para hacer esta gozada. Bonnie James, Rick Brown, el álbum Shake It Up y esta reacción en cadena, una gozadita. Saxofonista que nos encanta, y Rick Brown, otro trompetista, que tiene verdaderas joyas. Creo que tienen dos trabajos. El primero lo lanzaban este 2002, Shake It Up, y contenía temas como el que escuchas en Reacción en Cadena, Chain Reaction. Suena bien, ¿eh? Por aquí estamos compartiendo contigo este tiempo de radio, este tiempo de música en Confusión, a través de las radioemisoras de MB Radio. Qué bien suenan el saxo y la trompeta juntitos, haciendo verdaderas obras de arte. Pues vamos con un jingle y continuamos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Es el teclista norteamericano Brian Simpson, su álbum del 2007, Por Encima de las Nubes, Above the Clouds. Y precisamente nos hemos quedado con el tema que le da título, Above the Clouds. Ha sido casualidad y muchas veces diré, ¿y por qué se queda este hombre siempre con los temas que le dan título a los discos? Pues no siempre, si te fijas, ocurre así. Porque en este caso es el tema número 9. Y para poner este tema, o haberlo elegido, pues he tenido que escuchar los 8 anteriores y ver si, a ver, este. Pues fíjate, hasta 9. No es el caso, por ejemplo, de LA Philharmonic, que escogí el primero. De Paul Hardcastle era el segundo. el Chain Reaction que escuchamos antes era el octavo, o sea que... Y de los que vienen ahora mismo, pues el de Harvey Miller que vamos a escuchar ahora es el octavo. Y el del siguiente, el sexto. Pues vamos con Harvey Miller. Es canadiense, guitarrista, le pega el funky, jazz, smooth, como dicen ellos, easy listening. Y esto se llama Milestones. Suena muy bien, muy bien. Open Season. Nacido en Canadá, aunque tiene la nacionalidad ya ahí muchísimos años, en Halifax, exactamente desde Santa Lucía, una zona, una isla del Caribe. Y recuerdo que desde aquí de Las Palmas sale todos los años, creo que es por, no te voy a decir ni si sale en abril, en mayo, en junio, porque no recuerdo, pero en una época del año. Pues hay una expedición de veleros desde Las Palmas hasta Santa Lucía. Todos los años lo hacen y es espectacular verlos salir. Que estás viendo pues barcos de vela uno detrás de otro, hasta que ya pues se pierden de vista, enfilando el Atlántico hacia Santa Lucía. Por ahí es Harvey Miller, guitarrista muy funkero, jazz, fusión, easy listening, como lo definen los norteamericanos, este tipo de música. Y esto es Open Season de su álbum del 2006, Milestone. Suena bien, ¿eh? Pues vamos a ver, pues vamos a ir justitos hoy. Nos quedan 10 minutillos, tenemos un jinglito y dos temas que prácticamente ocupan eso. Pues vamos con él. Interpretar la siguiente máxima de Confucio: leerse y meditar es una ocupación inútil. Adelante. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radio.esperantia.com. Nos preguntaban muchas veces, bueno, y lo de confusión, que bueno, es que como lo inventó Confucio hace ya unos cuantos siglos, pues ya empezó a hacer el programa con música de jazz y eso. Y nosotros pues hemos seguido un poco con el nombre. VWV. Brown Wallon Brown. Merci. Su álbum Groovin. Este trío de monstruos, el trompetista Rick Brown, el guitarrista Norman Brown y el saxofonista que escuchábamos antes, Kirk Wallon. Merci. Ya verás que bien suena. Y con este tema de fondo vamos despidiéndonos. VWV. La primera B es por el trompetista Rick Brown. B-R-A-U-N. Brown. Como las máquinas de afeitar que tiene alguno por casa. Las máquinas alemanas. Brown significa marrón, pero en alemán. La segunda letra, la W, es por Kirk Wallon, que escuchábamos antes. Y la tercera es por el guitarrista Norman Brown, B-R-O-W-N, que significa marrón, pero en inglés. Brown. Más o menos se pronuncian igual, pero tiene una pequeña diferencia. Rick Brown, trompetista de su apellido de origen alemán, y Norman Brown, pues anglosajón puro y duro, creo que es británico. No tenemos tiempo ahora más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música a través de la red de emisoras de MB, y como te decimos siempre, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana, justo tras la hora del ratón, de la casa del ratón del amigo Juan Luis Pérez, a eso de las 11 de la noche, le comienza a las 10. Nosotros a las 11, siempre una hora menos en las Islas Canarias. Y me he querido despedir con un tema que me vino a la cabeza el otro día y digo, hace tiempo que no lo pongo, pues nada, Manhattan Transfer, que en el año 80-81, un poquito más, 87 posible, grabaron un pedazo de álbum, Brasil. Se fueron a Brasil para ambientarse con temas de los clásicos de allá. Y a mí especialmente, aunque me gusta todo ese disco, pero me quedo con este Agua, Manhattan Transfer, el cuarteto norteamericano, neoyorquino. Bye bye, hasta mañana.